Bienvenidas a la azotea, una semana más. Estáis escuchando Radio Vela en esta tarde de domingo. Y bueno, como habéis podido comprobar, hoy esto va de flamenco. Os tenía preparado una sesión de funky reggae, pero por variar un poco, pues os he traído unos temas de flamenco para compartir con vosotros pues este género que a lo mejor para los oyentes más habituales del programa es un poco más desconocido, igual que para mí, pero por aquello de enriquecernos y escuchar otras músicas, pues eso es lo que vamos a escuchar hoy, flamenco. Y hemos abierto con un tema de Enrique Morente, que nos dejó hace un mes o así aproximadamente, y esto es justamente el final del álbum que grabó con Lagartija Nik, titulado Omega, y la canción que hemos escuchado se titula Ciudad sin dueño, Nocturno de Brooklyn. Y este disco, pues, ¿qué os voy a decir? Que es una de las leyendas del flamenco y de la música española, porque se fusionó pues una música tan tradicional como es esta, la del flamenco, con el rock, ya que se grabó con el grupo granadino Lagartija Nik, bueno, y con otras grandes figuras del flamenco como Tomatito y muchos más. Y tiene adaptaciones de Leonard Cohen de poemas de Federico García Lorca. Y por el título me atrevo a decir que la canción que acabamos de escuchar, la letra, será una adaptación de Poeta en Nueva York, creo yo, vamos. Si no, pues me podéis corregir, es sencillo. Solo tienes que escribir a radiorabia@hotmail.es. Y para escuchar otros programas de Bienvenidas a la Azotea, tenéis que visitar nuestro blog, que es muy sencillo, que es azoteaela.blogspot.com. O para escuchar programas de otros compañeros de Radio Ela, www.radioela.org. Así que vamos a seguir en este viaje de esta tarde de enero ya. Bueno, desearos que hayáis tenido una buena entrada en el año. Y también quería empezar el año con buena música y con sentimiento, como es la música que vamos a escuchar hoy. Así que vamos a continuar, como os decía, y vamos a escuchar el primer corte del primer disco que sacó el productor Javier Limón con grandes músicos. Y el primer corte, ahora mismo no tengo el título por aquí, pero justo a la vuelta, después de escucharlo, os lo digo. Que disfrutéis. Nacerá nuevo camino, nacerá nueva corriente de nuevo río. Nacerá nueva costumbre, nuevo hombre y mujer, nueva mañana y atardecer. Pero la amor que por ti yo siento no volverá nunca, ni ahora ni luego, ni ahora ni luego. Compañerita, volarme. Ay, ay, ay. Aquí teníamos este hermoso corte que abre el disco de Javier Limón, del productor, también titulado Limón. Y este corte se llama Nuevos Hombres y Mujeres. Y hemos podido escuchar a Potito, Montse Cortés, Latana y Guadiana. Y hay pues otros músicos que intervienen, pues Paco Lucía, Bebo Valdés, Calamaro, Montse Cortés, Jerry González, Niño Josele también, el propio Javier Limón, claro. Y la verdad que es una gozada de disco y está muy bien, está muy bien. Lo recomendamos desde aquí. También deciros que hacemos este programa de una manera humilde y yo no... Vamos, que no tengo mucha idea de palos de flamenco ni os puedo decir entre diferencias entre un estilo u otro. Yo simplemente os he traído canciones para compartirlas con vosotros y no soy ningún experto de este género. Así que espero que aprendáis vosotros tanto como voy a aprender yo con este programa. Y también me ha sorprendido a la hora de hacer la selección, que yo creía que me iban a faltar temas y al final es que se me han quedado temas fuera, con lo que eso es bueno porque haremos otro, seguro, vamos. Y ahora vamos a seguir escuchando buena música de la voz de la mano de la voz de Estrella Morente, del corte número 4 de su disco Calle del Aire. Estrella Morente, que es la hija de Enrique Morente, del que hablábamos antes, y la canción se llama Los Cuatro Muleros. Cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mulilla torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hoja, lleno de hoja. La lumbre, hay que buscar la lumbre, hay que buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, en tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Ay, que te calle, que te calle, que te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Te tengo tapadita, cosita que nadie sabe. Ya nadie quiero, ya nadie quiero, mientras que viva mi compañero. Ay, a mi burra no la toque, que ya monta la jardinera, rompe la vara del coche. Ay, que ya monta la dinerita, rompe la vara del coche. Pues preciosa voz la de Estrella Morente, como hemos podido comprobar. La canción Los Cuatro Muleros, de su álbum Calle del Aire. Y esta canción la podemos encontrar en una película de Carlos Saura que se llama Buñuel y la mesa del rey Salomón, que es una película que es difícil de ver por el ritmo que tiene y demás, pero es muy interesante, está muy bien, y es como un viaje de Buñuel, Dalí y Lorca por Toledo buscando la mesa del rey Salomón, que supuestamente se encuentra escondida allí y demás. Y no sé, es una película muy curiosa de ver, y en uno de los pasajes de la película, cuando Lorca está recorriendo Toledo, pues de repente se encuentra con el patio, con un patio típico andaluz, por así decirlo, y pues está cantando Estrella Morente y bailando con dos bailadores alrededor, y es una escena, la verdad, que bien bonita. Os recomiendo la película. Y una manera de acercarse a este género que a lo mejor nos puede costar escuchar, como es el flamenco, bueno, a este y a todos los géneros musicales, es intentar investigar un poquillo sobre sus raíces, su cultura, y el cine pues nos ayuda. A mí, cuando un género así se me resiste al oído, pues intento ahí pues ver de dónde viene, cómo surge y demás, y luego ya pues lo escuchas de otra manera. Y tenéis un par de documentales, que no son documentales como hablando de la historia del flamenco, no son de eso, pero sino que salen las principales figuras del flamenco, de cuando se grabó el primero, que bueno, son de Carlos Saura, y el último, que este sí que no lo he podido ver, pero seguro que no tiene pérdida. Además, Carlos Saura tiene unas cuantas películas que giran en torno a lo que es esta cultura, y muy interesante de ver. Luego hay otro documental de Isaki La Cuesta, que echaron hace poco por televisión, que estaba muy bien, que cuenta la historia de una chica japonesa que se quiere venir a Cádiz a aprender cante. Y el documental se llama Flamenco, creo, si no me equivoco. Es fácil de encontrar. Y la verdad que es súper bonito, y ver lo que es la verdadera esencia de esta música. No os vais a encontrar con películas así que las habrá, vamos, yo no las he visto, pero que estas que os digo no son películas que os hablen de los diferentes palos ni demás, sino que os cuentan eso, cómo es el pueblo que inicia toda esta tradición y toda esta música tan, tan bonita y tan rica en cuanto a sentimiento, que es el flamenco. Y para ello, para seguir profundizando un poco en esto, vamos a escuchar un tema de Morente, en su disco Arte Flamenco, que grabó con Tomatito, si no me equivoco, y es un título muy bonito y que viene un poco en relación a su muerte, que ha tenido lugar hace poco, que se llama Si mi voz muriera en tierra. Y bueno, pues no sé, escuchar la letra e intentar pensar un poquillo en eso, si su voz ha muerto en tierra o sigue por ahí enriqueciéndonos a tantos. Y sobre la vela el viento. O sea, aquí seguimos en Bienvenidas a la Azotea, en Radio Vela, que como sabéis es la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y desde aquí quería mandar un saludo a toda la gente del foro de Maneras de Vivir, en el que estoy colgando el programa y está teniendo buena acogida. Así que desde aquí, a todos los que lo escuchéis, a la gente del foro, pues un saludo aquí desde la azotea. Ahora vamos a escuchar un tema que para mí es muy significativo, que es de Paco Lucía y es de uno de los primeros discos así que escuché. Quizás no es así flamenco puro, ni mucho menos. Tiene bastantes elementos así de fusión, pero no sé, para mí fue de mis inicios en lo que se refiere a la música flamenca y a descubrir este arte. Y este disco me lo grabó Antonio, ahí pues una persona que me introdujo en esta música y en alguna más. Y desde aquí pues le mando un fuerte abrazo desde Madrid a Granada y espero que vaya todo bien y sobre todo que pueda escuchar este programa. Y este es un tema de un disco, un directo que sacó Paco Lucía y se llama algo, ahora lo busco, pero es algo así como una noche de verano o algo, bueno, ahora lo digo exactamente. Y tiene a la flauta al gran Jorge Pardo, al bajo al también grandísimo Carles Benavent y creo que a la voz está su hermano Pepe Lucía, otra bonita voz. Así que vamos a escuchar este cuarto corte del directo que os decíamos, llamado Chiquito. Oh, my God. sea, aquí teníamos al impresionante Jorge Pardo a la flauta, que es impresionante. Tiene algunos discos que la verdad que son... que, no sé, a mí me impresiona mucho escucharle porque habla a través de la flauta y es algo muy, muy singular. Y sobre todo este disco está grabado en 1984, cuando todavía la fusión de flamenco jazz no se había hecho tan presente. Y nos habíamos dejado algún músico antes sin nombrar, y era el caso de Rubén Dantas a la percusión y Ramón de Algeciras acompañando la guitarra también. Y hace unos años, ya hace, pues no sé, 7-8 años o así, tuve la suerte de ver a Paco Lucía en Las Ventas, acompañado de Niño Josele, de Montse Cortés, de Duquende. Algo impresionante, la verdad. Me costó la entrada 10 euros, súper barato, un concierto de 3 horas, en el que la primera hora y media tocó entero su disco que estrenaba entonces, el Cositas Buenas, y hizo un parón y luego hizo otra hora y media de pues todos sus clásicos, y la verdad, algo maravilloso, de los mejores conciertos que he ido. Que también hay que decir en modo de crítica que es una auténtica vergüenza que ir a ver un concierto de Paco Lucía ahora cueste mínimo 60 euros las últimas veces que han ido a Madrid. Eso es, para mí, es de un elitismo brutal y que, no sé, nos corta un poco a la gente que queremos ir a esos conciertos y, no sé, los acotan ahí pues a la gente que se pueda pagar. Pues claro que sí, cultura para que tenga dinero. Y eso es muy contradictorio con lo que es la esencia del flamenco. Es una música a la calle de siempre, y que últimamente, pues, ir a ver un concierto así de un músico de renombre, pues suele salir bastante caro. Pero bueno, vamos a seguir escuchando música, que es bastante más bonito que hablar de estos temas de dinero. Y vamos a seguir con Jorge Pardo en un disco que sacó con Agustín Carbonell, el Bola, que se titula Herbaríos, y la canción que vamos a escuchar se llama Insomnio. Thank you. los libros, se duerme el niño, excuso tu piel entre la sábana. Y eso solo mío, eso mío solo, mío se distante de intimidad. Te da la vuelta y entra el otro viaje y sueña quizás conmigo. De nuevo al gran Jorge Pardo y seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea y vamos a comentaros los músicos que intervenían en esta canción que hemos escuchado. Sergio Ceballos al piano, Juan Miguel Guzmán al bajo y José Gregorio Lovera al violín. Un disco que me costó encontrarlo, pero merece la pena, está bastante bien. Y Jorge Pardo, si tenéis la oportunidad de verle, toca creo que casi todos los meses en Clamores, o por lo menos era así hasta hace poco, vamos. Yo estuve viéndole y la entrada era, no sé, 6 euros por ahí, con el carnet de estudiante y buen concierto, la verdad. También le vi el año pasado que dio un concierto con Carles Benavent y Tony Di Geraldo a la batería, que vaya tres, que fueron los que grabaron el concierto de Sevilla, otro gran directo, otro gran discazo, ya mítico dentro de lo que es la fusión flamenco. Y pues eso, les estuve viendo en el Teatro Real, creo que fue, y un poco flojo, la verdad, no me gustó mucho. Se salvó pues por la gran calidad que tienen todos, porque son músicos muy contrastados y que llevan muchísimo tiempo, pero no sé, yo me esperaba algo más en lo que era el reencuentro de los tres, que creo que han sacado un disco hace poco. Así que vamos a seguir aquí en Bienvenidos a la Azotea, escuchando flamenco, y ahora de nuevo de la mano de Enrique Morente, en este tema se llama La Aurora de Nueva York, que dedico a un buen amigo que cuando él lo escuche seguro que será por aludido. Así que ahí va. Tiene cuatro columnas de cielo.

espalda, ay, ya vi país mientecillo, doble, doble, hambre de flauta. Espectacular tema este que acabamos de escuchar, justo después de la canción que os decíamos de la Aurora de Nueva York, pues hemos escuchado Gitanos de la Cava, de un disco titulado Jerry González y los Piratas del Flamenco. Un disco que la verdad que es la bomba, yo os lo recomiendo. Este sí que es facilillo de encontrar y os recomiendo ahí que lo escuchéis. Y en este disco, pues, podemos tener el placer de escuchar a grandes músicos juntos como el Piraña, a la percusión, José Heredia, conocido como Niño Josele, Jerry González, uno de los grandes trompetistas que hay de todo el movimiento de Latin Jazz, y también a las congas, les podemos escuchar algunas canciones. Vamos, una maravilla de disco que os recomendamos desde aquí, desde Bienvenidos a la Azotea, en Radio Ela, claro, como todos vosotros sabéis. Y ahora ya nos quedan tres temas. Para el que haya llegado hasta aquí, pues ya que se quede, ¿no? Iba a quitar uno, pero no sé. Es que esto es música para apreciar y escuchar así con tranquilidad y sentirla, ¿no? Para consumirla en plan de, ¿cuánto está durando esto, tal? Es para vivirlo y yo qué sé. Yo sé que habrá un bajoncillo de audiencia esta semana, pero bueno, yo creo que el riesgo merece la pena. Y sobre todo cuando escuchéis este tema que se llama De Buen Aire, esta bulería, que os digo que es una bulería porque lo estoy leyendo aquí. Y el tema es del ya bastante conocido Miguel Poveda, de su disco Suena Flamenco, y que es un disco que sacó anterior al en 2006 y lo sacó anterior a este con el que se hizo más famosillo en 2008. Así que vamos a disfrutar de este gran tema. De Buen Aire, Miguel Poveda. Me duele, ay como me duele, y la boquita de decirte, gitana si tú me quieres, quita de decirte, gitana si tú me quieres, cosa dice este loco que no, ha dicho una mentira, pero una verdad tampoco. Ay, que no ha dicho una mentira, pero una verdad tampoco. Hombre, en una maceta y la semilla del encanto me salió una violeta. Semilla del encanto me salió una violeta. Pobre hija de mi madre. Ay, pobre hija de mi madre. Ay, la han robado de la azotea, a su velancho de lumbre. Ay, la han robado de la azotea, a su velancho de lumbre. Y la hija mía se fue a Alemania y no a Gurbión. Se fue a Alemania y no a Gurbión, la ciudad donde yo nací. Y yo me voy allá a Alemania, gitana mía, para divertirme y para divertirme y que para divertirme. Y yo me voy a tomar un bané. Esa por la victoria, ella pasó por la victoria, pasó un santito y te quité. Un loro, ay, y pilón, pilo, pilo, pilón, lo que me da mi madre me pongo, me da mi madre chica me pongo, ya hay pilón, pilo, pilo, pilo, pilo, pilo, lo que me da mi madre me pongo, me da mi madre chica me pongo. Esta es la bomba, la verdad, ¿eh? Escuchar canciones así es una maravilla, vamos, es una delicia. Y tuve la suerte de verle en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, el año pasado, creo que fue. Si no fue el año pasado, fue el anterior. Y la verdad que muy buen concierto el que dio. Y no sé, la verdad que una de las... de las figuras así, o la figura más destacada del cante actualmente, y que lo hemos podido ver estas navidades en las galas de Nochebuena y Nochevieja y todo eso. Se ha hecho muy famoso de unos años, pues no sé, desde hace 3-4 años que sacó el disco este, el que os decíamos de 2008, se ha hecho súper famoso y da mogollón de conciertos y tal. Pero yo creo que sigue conservando ahí una voz súper bonita y como podíamos apreciar en esta canción, un registro de voz brutal. Y bueno, os queríamos mandar una propuesta desde aquí, desde Bienvenidos a la Azotea, que era hacer una quedada para grabar un programa, pues toda la gente, una quedada en Madrid, porque esto lo grabamos desde Madrid, para toda la gente que os gusta el programa y que lo escucháis cada semana, bueno, cada 15 días, pues si os apetece podemos quedar un día todos juntos, nos conocemos y grabamos un programa todos. Si surge, pues simplemente tenéis que ir escribiendo a radiorabia@hotmail.es y yo recogeré vuestra petición, en el caso que os apetezca, y podemos pasar un buen domingo juntos aquí en Radio Ela y grabar un programa que puede quedar bonito. Así que vamos ya a escuchar el penúltimo tema, homenaje a Jeros, que creo que es Jeros de los Chichos. Me suena, porque estuve mirando así hace poco, pero no lo tengo muy claro. Y el disco de homenaje, la verdad que a mí no me gusta mucho, pero justo tiene un tema que es brutal. Y tiene toda una lista de artistas, de músicos que participan, que os la voy a leer después, porque si no esto se alarga un montón. Así que vamos a escuchar este tema. Pasad mi niño, pasad mi niño. Pasad mi nene, compenetraros, pasad por aquí, vení. Pasad mi niño, pasad mi nene. Tan malo, a ese corazón, tan malo, a ese corazón, tan malo. Los buenos momentos es el título de esta canción que acabamos de escuchar, que no sé, a mí me gusta mucho y es así de las primeras canciones que escuché cuando empecé con el flamenco hace ahí unos añitos y le tengo bastante cariño. Y os voy a decir así los músicos que intervienen: Pepe Habichuela, Monse Cortés, Marina Heredia, Pepe Luis Carmona, José Soto, Duquendi y Los Chichos, ni más ni menos. Así que ahí tenéis ese tremendo temazo y ya, pues sí, a lo mejor algunos ya estaban esperando el final o a algunos se les ha hecho corto, pero bueno, sí, este es el final del programa de hoy y nada, deciros poco, pero importante, que el próximo programa, que será dentro de 2 domingos a las 7 de la tarde, o si no, lo podéis escuchar, ya sabéis, en www.radiola.org o en el podcast en azoteadela.blogspot.com. Pues vamos a tener aquí a Servando Rocha presentando la última publicación de La Felguera. Bueno, creo que no he cerrado la fecha, pero vamos, veo bastante probable que se pueda hacer ese programa. Y poco más os puedo decir, solo os recomiendo que lo escuchéis porque vamos a intentar hacerlo con narraciones de los hechos de este último libro de La Felguera sobre Patty Hearst. Y no sé, creo que puede gustar y que os va a tener en vilo a los que lo escuchéis. Así que sin mucho más, desearos feliz año y que empecéis bien la semana, como os digo siempre. Que la acabéis bien el ratito que queda de domingo y que la empecéis mucho mejor mañana lunes. Aunque para muchos va a ser la vuelta a estudiar, a trabajar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si escucháis Bienvenidos a la Azotea, seguramente sea más leve o más duro. Nunca se sabe. Nos despedimos con otro bonito tema de este álbum Omega, que se llama De Vuelta de Paseo. Y eso, de vuelta del paseo que hemos dado hoy por este mundillo del flamenco, y que esperemos volver a dar otro paseo con otros temas, y a ver si hay suerte con algún invitado que nos hable un poquito más de lo que es este género y esta cultura. Así que con la potente voz de Morente os dejamos hasta la semana, bueno, hasta dentro de 2 semanas, y bienvenidos a la Azotea. Entre la forma que van hacia la sierpe y la forma que buscan el cristal, dejaré crecer. Por el cielo, no.